Aquí comienza Palabra y Cordillera. Muy buenos días a los compañeros de la mesa de trabajo y a todos nuestros queridos y amables oyentes que a esta hora de la mañana del sábado nos sintonizan en esta conversación agradable, informal. Javier, buenos días, y Giovanni. Buenos días, Jorge. Una mañana bastante azul, bastante despejada hoy en San Vicente de Chucurí. Esto es Palabra y Cordillera. Un saludo a todas las personas que en este momento escuchan este programa de radio, a Giovanni, que está hoy con nosotros acompañándonos en los controles, y al otro lado de la cordillera hoy nos ayudan en Palabra y Cordillera César, Dani Josué y Lisbeth. Un saludo para ellos. Yo quiero extender un saludo cordial a todos los oyentes de Palabra y Cordillera, y por supuesto un saludo a Jorge Correa, a Javier David Ortiz, a Leonardo Amaya, que nos colabora gentilmente con los controles en el día de hoy, y por supuesto a Alberto, que ya no nos acompaña en el día de hoy. Sí, hay que decirle a Alberto que recién he visto un aviso a la entrada de la emisora que se dice que hay vacante para un panelista en el programa Palabra y Cordillera. Creo que es autoridad de Javier. Vamos, no dice nada, se quedó en silencio. No, vamos a oírlo. Me descubrieron. Yo les propongo que oigamos el audio. Yo quisiera celebrar la aprobación el día de ayer del Estatuto Anticorrupción. Nos hemos encontrado con una organización que comporta básicamente un modus operandi similar al de las grandes mafias dedicadas al narcotráfico. En algunos casos, el nivel de ostentación, de derroche, de opulencia, identifica a una de estas personas como si fuese una líder de un cartel narcotraficante. La cantidad de lujos, de vehículos de alta gama, los servicios personales rodeados de escoltas contratados, el lujo de algunas residencias, indican que realmente estamos frente a una organización con un perfil criminal de delincuencia organizada. Hay un profundo problema de robo de identidad o de creación de empresas falsas. Utilizan nombres y roots de empresas inactivas y comienzan a generarles facturaciones en unas cadenas de proveedores que terminaban con la venta a unas comercializadoras internacionales, desafortunadamente registradas con documentos, todos en papel, pero muchos de ellos falsos, que permitían, con base en su supuesta exportación a la comercializadora internacional, decir que tenían derecho a una devolución de IVA. Cuando aparezca la fecha de cuándo comienza esta cadena de corrupción, será otro poquito más de... ¿Eso es ese carbón que ya está muy rojo, Alberto? ¿Que le echan otro y se pone rojo ahí mismo? Sin ventilación. Ese Twitter va a estallar. Del Estatuto Anticorrupción. Oíamos lo que será el tema del día de hoy. Un nuevo y grandioso, por llamarlo de alguna manera, escándalo en torno al manejo de los recursos públicos, en torno al manejo de las finanzas. Ya este gobierno nos está acostumbrando cada día a hacer esos anuncios muy mediatizados, pero que tienen mucho calado en la sociedad colombiana. Nos servimos hoy para la presentación de este programa de audios del presidente de la República, Juan Manuel Santos, del general de la policía, director de la policía, Naranjo, del director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, de la versión digital del periódico El Colombiano y de Julio Sánchez Cristo en W Radio. Ellos fueron voceadores hoy del tema que convoca a la mesa de Palabra y Cordillera a hablar. Desde inicio de esta semana, el presidente Juan Manuel Santos, en los medios de comunicación, anunció lo que sería una noticia bomba en torno a los escándalos por corrupción, a un nuevo escándalo por corrupción. Él lo anunció así como en tono de demostrar que la efectividad de su gobierno para combatir este flagelo que viene azotando a Colombia desde hace tantos años, pues estaba siendo, por ahora por lo menos, totalmente viable, totalmente efectivo. Y en ese orden de ideas, a mediados de esta semana, se anuncia lo que ha sido este gran desfalco al Estado colombiano, que tiene que ver con las devoluciones del impuesto al valor agregado, más conocido como el IVA, y tiene que ver pues también con una serie de actuaciones que consolidaban lo que era el actuar delictivo mediante, no sé, como una especie de juego en materia de importaciones, entrando, saliendo con las mercancías hacia Venezuela o hacia otros países o en el mismo interior del país. Esta semana en Colombia, entonces, el tema propuesto de manera clara por el gobierno nacional fue la anticorrupción. Ya nos hemos dado cuenta por algunos otros momentos, otros temas que acompañan pronunciamientos con hechos de investigación, que se vuelve casi como en elementos simbólicos de la política. Entonces, ese anuncio del que hablaba Giovanni fue el martes en la costa atlántica, que se promulgó el Estatuto Anticorrupción. No es casual que sea en la costa atlántica donde se haya hecho la promulgación de esta ley estatutaria, y de una vez anunció, tal vez no alcanzaron a estar listas todas las cosas, estaba la Contralora fuera del país, anunció que muy pronto se iba a conocer un nuevo escándalo de corrupción, y dos días después, el jueves, ya surge a los medios de comunicación este nuevo tema de la DIAN. Sabe que a mí me preocupa un poco, y es que se está tornando esto en un espectáculo, en ciertos espectáculos que se van sucediendo y que el siguiente casi siempre opaca al anterior. No sé de cuándo acá y de la noche a la mañana tal vez un sector de la dirigencia colombiana o como diría alguien de la burguesía colombiana se dio cuenta que al Estado se lo estaban robando. Y se lo estaban robando, se lo han robado desde siempre. Me parece que ninguno de estos escándalos son nuevos. Lo que es novedoso es la manera como el gobierno actual los está presentando en eso que, para utilizar un adjetivo de presentadora de televisión, es con mucha espectacularidad. Los temores es que no pueda, que seguramente no pase de allí lo que está sucediendo, y que detrás de esa espectacularidad que tienen ese tipo de noticias puedan estar sucediendo también otras cosas. Un estado en que uno realmente no puede confiar de manera tranquila, pues no sé, me quedan dudas y no sé si ahorita podamos conversar un poco. Lo que sí es cierto es que desde luego la corrupción se está robando el Estado y que siempre se han robado los dineros del Estado, pero ¿a dónde vayamos a llegar si vamos a transformar esta sociedad para que eso no suceda? Pues no basta con tener órganos de control, no basta con tener leyes que pretendan controlar ese tipo de actuaciones de los funcionarios y de la sociedad en general. Que algunos colombianos que coordinan instituciones públicas donde se maneja dinero, se roben, se tomen la plata de todos los colombianos, sin lugar a dudas no es noticia. No podría ser que se descubrió la corrupción en el país esta semana el tema que nos convoca. Estoy de acuerdo. Falta ver es si al menos es noticia lo que pretende el gobierno, que es empezar a darle fin a estas maniobras viejas de que están arraigadas, que tienen muchas formas hábiles de permanecer. Entonces, por ejemplo, el Estatuto Anticorrupción, aunque haya tenido todos los cambios que se pueda, fue una iniciativa que antes no se había logrado. Por ejemplo, que el país se ponga de acuerdo en un conjunto de normas, casi todas sancionatorias, de aumento de penas y todo eso, pero ya hay unas normas que endurecen las penas para las personas que abiertamente roban a la plata de los colombianos. Pero el tema de la normatividad es solo una parte, solo una cara de las muchas que tiene este problema, porque también yo tal vez diga cosas bastante fuertes, y es que siento que es una sociedad proclive a la corrupción y a ese tipo de comportamientos, y detrás de esto hay algo más que esa vieja manera de asumir las cosas en Colombia, es que echa la norma, echa la trampa. Desde luego que eso es un asunto también que merece muchísimo análisis, y es qué ha pasado con los organismos de control en los últimos años en Colombia. Hemos salido o estamos todavía inmersos en una lucha antiterrorista intensificada en los últimos ocho años, en los últimos dos periodos presidenciales, que de alguna manera, si uno se atiene a todas estas informaciones, ha terminado o viene siendo también como un sofisma, y detrás de eso también lo que se ha escondido, o que se ha escondido detrás de eso, o a propósito de eso, también se han aprovechado para dedicarse a saquear el Estado muchos sectores de los que han accedido a la administración pública, pero también lo que en la sociedad en sí, lo que se denomina el sector privado, los empresarios que tienen que ver en esto, los ciudadanos, yo no diría del común, que hay muchos ciudadanos que apenas sí tenemos que pagar el IVA y no tenemos otras relaciones con el Estado, sino esperar que a veces se nos cumplan nuestros mínimos derechos y si acaso. Pero sí hay una serie de ciudadanos que mantienen negocios, que son esos sectores en los cuales, sin los cuales tampoco funcionaría esos niveles de corrupción. Y de alguna manera muchos de esos funcionarios son, si se quiere, fichas también de esos sectores. Entonces son los, digamos, los únicos responsables. Yo, a propósito de la adopción de ese nuevo Estatuto Anticorrupción, Jorge y Javier David, pues tengo que decir que a mí me parece que en Colombia desde hace mucho tiempo debió existir un estatuto que buscara prevenir los actos de corrupción y que castigara fuertemente, así como lo establece este nuevo estatuto, la comisión de estos actos que tanto daño le hacen a las finanzas del país y que tanto daño le hacen al desarrollo del mismo país. Sin embargo, también tengo que reconocer que la elaboración y promulgación de este nuevo estatuto desafortunadamente se parece un poco a algunas experiencias anteriores en Colombia. Es decir, que en esta ocasión tampoco ha sido producto la promulgación de este estatuto de una política criminal, de una política que busque prevenir la corrupción, sino de un acto coyuntural, de un escándalo de corrupción. Que no ha sido tampoco, Giovanni, fruto de un consenso. Me parece que la sociedad misma no ha sometido a discusión, ni creo que en mediano plazo lo vaya a hacer, a pesar de lo que está sucediendo, el tema de la corrupción y qué es lo que está ocurriendo realmente para que los niveles de podredumbre hayan llegado a ese nivel. Desde luego que eso no es exclusivo de Colombia. Seguramente en todos los países del mundo se viven y se tienen que soportar estos actos de corrupción, pero lo que estamos viendo aquí es que se ha llegado a unos niveles escandalosos, o a menos que detrás de toda esta, de todo este revuelo que ha causado, se pretendan pasar otro tipo de leyes. Hay quienes dicen que con esa reforma que se pretende a la justicia también, de alguna manera, lo que se pretende por sectores, y se ha pretendido por el gobierno, es que, por ejemplo, se le pueda sacar el quite a la ley por parte de gente muy poderosa, como pueden ser los senadores, cuando se buscan las dobles instancias y en aras de unos derechos, posiblemente puedan estar pretendiendo evadir su responsabilidad frente a las cortes. El grueso de las críticas frente al Estatuto Anticorrupción coinciden en que básicamente se queda en la norma, es un compendio de castigos y que pretende acabar esta maña añeja persuadiendo al usurpador del dinero público a través del miedo que puede causar la pena, y que deja oculto cosas como el consenso a los ciudadanos o como la transformación cultural del país, que nos toca también a los ciudadanos, a estos que tienen el privilegio de administrar los recursos de todos, pero también a los del común, que seguramente no le colocan cuidado a esos temas, ¿no? En la vereda hacen un acueducto y la gente no sabe realmente cuánto cuesta, y etcétera. Hay miles de ejemplos en los que la ciudadanía, el que hace mercado, el obrero, etcétera, pueden estar más pendientes de que no se roben la plata de todos. Pero es que ahí donde está el meollo del asunto, y es que la discusión sobre el tema de la corrupción no tiene que derivarse necesariamente en esos escándalos pues grandes, centralizados y a nivel del alto poder en este país, sino también cómo empezamos a discutir sobre el tema de la corrupción en lo local. Ahí no hay discusión. En las campañas políticas realmente ese tema aparece, o el tema de la transparencia, o pasémoslo entonces al tema de la corrupción. Parece que en lo local no hubiese, porque en lo local no se somete a discusión, y es más, yo creo que los ciudadanos ni siquiera estamos orientados o preparados para asumir una discusión realmente crítica sobre ese tema. Aparte de la conversación esquinera, y aparte de, bueno, este tipo de escenarios, si acaso, que no son precisamente más legítimos tampoco, son legítimos pero no más que otros, en el sentido de que tiene que someterse la sociedad, entre otras, someter esto a conversación y análisis. Y yo no sé si van a aparecer ahorita en las elecciones regionales ese tema, probablemente no, porque no creo que les interese también asumir. Porque es interesante, de alguna manera, y sale uno ganando, pensar que la corrupción solo se está dando allá. Pero Jorge, fíjese que ese pensamiento que puede generalizarse de alguna manera es producto de la mediatización que se le da al fenómeno corrupción. Entonces, cuando el presidente sale y anuncia con 3 días de antelación que ahora sí viene un escándalo, es peor que el anterior, y el anterior fue realmente grandioso, y es el de la salud, el de la salud, y anterior el de la Dirección Nacional de Estupefacientes, y bueno, es un escándalo tras de otro. Pero entonces las personas pueden llegar a creer que la corrupción está únicamente ligada a ese monstruo de estructura jurídica de Bogotá, exacto, solamente allá se roban la plata, y pues en ese orden de ideas se desinteresa la persona por dar una discusión en el orden local. Es así como la sociedad nunca va a transformar su mentalidad y va a someter a crítica qué es lo que realmente está pasando. Se ha dicho en este programa, lo hemos dicho en muchas partes, mucha gente está de acuerdo con eso, que uno de los factores también es las presiones a que está sometido el ciudadano y el ser humano actualmente. El lucro ante todo, el lucro para sobresalir en esta sociedad. ¿Y quién no desea sobresalir, y quién no desea plata para pasar por encima del otro, si son como las reglas del juego que tácitamente se han aceptado? Eso tiene que ver con ello también, no solamente el tema de las normas y el tema de los organismos de control, que a propósito habría que enjuiciarlos a todos. Es que esto ha venido ocurriendo siempre. El último, y no quiere decir que todos los anteriores fueron malos, y estos sí son pues lo máximo que le ha pasado a este país, pero en el caso de los contralores, ¿cuántos no hay preso? El penúltimo Turbay, que no son de la misma línea familiar, está preso. Están investigando al actual. ¿Qué ha pasado con los fiscales? ¿Qué ha pasado con los procuradores? ¿Ves? O sea, que son muchas cosas ahí que no han estado funcionando, y a mí me parece que es algo más que una norma también lo que se requiere. Y además, en ese tema de hacer los ajustes necesarios a tiempo, sí le cabe toda la responsabilidad a los gobernantes, a los que elegimos para que dirijan el país. Con este tema sucedió lo mismo que con otros estructurales. Se dejó crecer de tal manera que se volvió en un monstruo, y que al final no queda más nada en la creatividad del Estado que la sanción, endurecer las penas para que por ahí se mengüe la incidencia del delito. Lo mismo pasa con el problema de la conducción y el consumo de alcohol. Como no se puede arreglar con prevención y con trato social, pues entonces cárcel para los que cometan esos delitos, o todo el tema de las violaciones a la integridad sexual, que han llevado hasta proponer que matemos a los colombianos que sean culpables por eso. Entonces se agrandan temas estructurales que, cuando alguien decide ponerle ya freno, es desde lo otro es que, la inmediatez, Javier, del castigo. Es un tema también del funcionamiento de la justicia, con muchas o pocas normas, pero que funcionen, que se cumplan, que se apliquen. eso no está sucediendo. De nada nos serviría tener un estatuto anticorrupción por el estilo de que es nuestra Constitución si no hay un aparato de justicia que pueda ejercer, aplicarlo y ejercerlo a cabalidad, que es lo que se espera. No sabemos cómo estén funcionando esos casos que en la actualidad se están investigando con el tema de la corrupción. Y eso de antemano no nos asegura a los ciudadanos que realmente van a ocurrir castigos ejemplares, porque la justicia misma no está en capacidad de asumir esa tarea que le correspondería, es decir, ser estricta, aplicar la ley y no dejarse embolatar los casos. Además, con todo lo que está sucediendo en el tema de falta de recursos, de acumulación de casos en los juzgados, es difícil, porque también tiene que el Estado, si de verdad va a hacer algo, meterle mano a eso y meterle dinero. Quienes relacionan la publicidad que se le ha dado a este nuevo escándalo de corrupción en Colombia con la promulgación del estatuto anticorrupción, también nuevo, pues han empezado a creer, Javier David y Jorge, que no va a ser efectivo este nuevo estatuto, porque su misma elaboración y promulgación ya tiene implícitos actos de corrupción. Son actos que buscan en mayor medida favorecer a algunos sectores de poder del país relacionados con por ejemplo, en materia de contratación estatal, relacionados con el manejo de los anticipos. Entonces busca la creación de algunas figuras jurídicas especialísimas en el ordenamiento legal colombiano, en el ordenamiento jurídico, y pues que son figuras que básicamente solo podrán ser manejadas por esos grupos de poder. Entonces, para no llamarlo grupos de poder, podríamos llamarlo por grupos económicos bastante fuertes en Colombia, y si eso llegara a suceder, pues entonces la efectividad de esta nueva norma estaría seriamente condicionada, por lo menos en términos de legitimidad, en términos de legalidad y, por supuesto, en términos de efectividad. Ahí, en estas primeras instancias de las investigaciones, por ejemplo, lo que ha pasado con estupefacientes, con el lío de la salud, con lo de las notarías, los problemas de corrupción anteriores, sí se ha visto que es solamente el anuncio, pues caen ciertas organizaciones compuestas básicamente por mandos medios, pero como que sigue funcionando la cosa. Entonces, sí, la efectividad está en que hay un buen propósito, se anuncia de manera rimbombante, se llega al nivel de estructura, pero por ejemplo, hoy día no se ha acabado la Dirección Nacional de Estupefacientes y confrontan a Vargas Lleras esta semana y dice que antes que acabe julio se va a reestructurar definitivamente esta organización. Entonces ahí es donde queda pendiente toda esta situación. Hay que darle como el impulso de la buena fe, pero en remojo todo lo que pueda pasar con ella. Hay algo supremamente difícil, Javier, y es que no hay todavía una sanción moral y social al corrupto. Se le sigue en ciertos sectores, o en un gran sector de esta sociedad, probablemente aplaudiendo, admirando, porque esa es una de las entre comillas, cualidades que en este país estimulan, la viveza. Y sucede en todos los niveles. Entonces, el corrupto de alguna manera tiene un medio en el cual puede desenvolverse muy bien. Es decir, a base de la riqueza que usted consiga, gana reconocimiento en una sociedad sin que se le cuestione el origen de esa riqueza. Se le admira ese logro y ese avance, y creo que eso tiene mucho que ver. Y mientras eso también no suceda, no van a haber cambios significativos, así se cuente con unas normas muy buenas con las cuales tenemos que contar para poder medianamente iniciar una verdadera lucha anticorrupción. A propósito, Jorge, de esto que usted menciona, con esto de la DIAN, sucede algo, una especie de escándalo anunciado, porque yo particularmente tuve la posibilidad de oír a personas que fueron a la frontera con Venezuela y contaban que pasaban los camiones y luego los devolvían vacíos y luego los mandaban otra vez para el otro lado. Casi que es una voz, o sea, era muy popular saber cómo, por ejemplo, saquear divisas de Venezuela. Me cuentan también algunas personas que conocen como el tema de la exportación, como creo que es una manera de saquearle divisas al país venezolano. De hecho, muchas de las retención de pagos de esas divisas que hay se debe a que hay unas investigaciones y muchos de esos exportadores estaban haciendo exportaciones ficticias, pero con corrupción allá hay corrupción aquí en Colombia, y creo que es lo mismo porque a los ciudadanos de a pie a veces esos temas económicos nos es difícil entenderlos por lo que implica, porque se necesita un cierto conocimiento para saber cómo funciona, por ejemplo, la devolución del IVA, para saber eso qué implica a un exportador, a un próspero empresario de estos. Bien, queridos oyentes, a esta hora de la mañana nos vamos con nuestra primera pausa musical. Queríamos oír hoy algo nuevo, pero pues yo creo que eso es mejor que no lo contemos, Giovanni. Ahí entonces seguiremos expuestos a la tiranía musical de Alberto. Esta semana vamos a escuchar música que dejó preparada Alberto por si acaso. Oye, yo voy a protestar, a mí me pusieron a escoger música ayer, yo elegí escoger música, no funcionó, pero no me habían dicho que tenían una carta bajo la mesa. Bajo la mesa, pues, es que este tema de la tecnología siempre es difícil. Está pintado a nayas. No, él dice que es que hay un oyente que sugirió hace mucho tiempo esta música y que pues tenía una especie de deuda. A mí me parece, y está tratando de otras cosas, Javier, que él ha usado la música. Es que no, hay muchas oyentes que le solicitaban música o que le solicitan música a nuestro programador musical oficial. Entonces hoy vamos a escuchar a Fiona Apple, que tiene el mismo nombre de Julia Fiona Roberts, casualmente. Nacida en Nueva York en el 77. Esta señorita es reconocida por causas sociales, estuvo en el tema de la recuperación de Haití, trabaja por la reivindicación de los derechos de la niñez y algunas causas que protegen los derechos de los animales. La primera canción se llama Nunca es una promesa, es de su primer disco en el 96 y tuvo múltiples reconocimientos. Promise, and you can't afford to lie. ocean lies beneath my arm. You'll never feel the heat of this soul. My fever burns me deeper than I've ever shown. To you, you say don't fear your dreams. It's easier than it seems. You say you'll never let me fall from heights so high. But never is a prize. Lado de la cordillera. Palma de Mallorca, noticias de España. Las marchas de indignados ya están en camino hacia Madrid. Ciudades y pueblos de España están marchando pacífica y democráticamente hacia la capital española. Tienen previsto arribar el 23 de julio a Madrid, donde confluirán todas las marchas indignadas que partieron desde diferentes puntos del Estado español y celebrarán el domingo 24 de julio una gran manifestación. En cada población municipal o rural por donde pasen, informarán de los contenidos de la marcha y recogerán sus reivindicaciones, y así caminarán todos juntos hasta Madrid, y donde tengan previsto pasar la noche, realizarán proyecciones de videos, cenas y asambleas populares como modelo y ejemplo de participación ciudadana. Hasta el momento, marchantes y organizadores coinciden en la escasa colaboración que están recibiendo por parte de los alcaldes de los pueblos por donde han transcurrido las marchas, reducido únicamente a dejar las plazas de los pueblos para realizar las distintas actividades previstas. De esta reacción de los alcaldes, los ciudadanos marchantes resaltan que las movilizaciones les han dado su primera gran lección y, en conclusión, concuerdan que los alcaldes que sobre el papel son elegidos para velar por y para el pueblo, en la realidad no es así y solo velan por la maquinaria política. Mientras tanto, las marchas de manifestantes no paran de crecer y avanzan a paso seguro hasta la capital de España, para estar presentes en la gran manifestación el 24 de julio del 2011, donde expondrán sus reivindicaciones y exigirán cambios en el sistema político. Informó desde España para Palabra y Cordillera, César Ortiz. Un abrazo a toda la comunidad chucureña. Feliz fin de semana. Bueno, hola, muy buenos días. Noticias de Francia en transcurso pues, de esta semana. Primero una noticia pues negra, una semana negra para las tropas francesas desplegadas en Afganistán. El 13 de julio un atentado suicida provocó 5 muertes entre las tropas francesas. 5 soldados murieron. Una mala noticia después de que se anunció el inicio del retiro de las tropas desplegadas en Afganistán por parte del gobierno francés. El 14 de julio se celebró una vez más fiesta nacional, la toma de la Bastilla. Y por último, una noticia local. Aquí en las reuniones, en el transcurso de esta semana, se comenzó a cortar la caña para la producción de azúcar. Les recuerdo, les hago saber que la Reunión es el departamento de ultramar francés que con mayor producción de caña de azúcar. Entonces, durante casi 5 meses se estará cortando caña por estos lados. Les informó Dani José Cruz desde la isla Reunión. Esta semana continúa el escándalo del que hablé la semana anterior por cuenta del convenio firmado entre la Secretaría de Educación Distrital y la Red de Universidades del Eje Cafetero, Alma Mater. Esta vez la crisis se agudizó porque docentes denunciaron la entrega de unas cartillas del año 93 por parte de Alma Mater en el marco del proceso de capacitación que estaba desarrollando con los profesores. Con esto se muestra que el dinero que se debía invertir en materiales de texto para los docentes no se utilizó, pues usó un material que ya existía. Y por otra parte, los contenidos de estas cartillas están desajustados a la realidad que hoy viven los docentes de la ciudad y van en contravía de las propuestas de enseñanza que se intentan impulsar. Frente a estos dos temas, tendrá que responder tanto la Secretaría de Educación como la Red Universitaria. Por otra parte, se ha rumorado acerca de posibles vínculos entre Humberto Jiménez, coordinador logístico de Alma Mater, y Jorge Alberto Torres Peña, el subsecretario que firmó el contrato, con Jaime Duzán. Sin embargo, él negó cualquier tipo de participación en dicho convenio. Duzán esta semana fue nombrado presidente del Polo Democrático Alternativo. Este partido se encuentra en proceso de definir su candidato a la alcaldía de Bogotá entre Tarcisio Mora, quien conformó la terna presentada tras la destitución de Samuel Moreno, el líder de los transportadores Hernán Herrán y el representante del movimiento MOIR, Aurelio Suárez. Un saludo para Palabra y Cordillera, desde Bogotá, Lisbeth Guerrero. Saludamos hoy desde Isla Reunión en Francia a Daniel Josué, desde Palma de Mallorca en España a César y Bogotá, Colombia a Lisbeth. Ellos hoy compartieron sus impresiones, que lo han venido haciendo de manera juiciosos, entonces también un reconocimiento a esa labor que más o menos de manera permanente hacen ellos tres. E invitar a los otros corresponsales esporádicos que vuelvan y a los que están en otro lugar diferente a San Vicente y quisieran compartir una noticia, pues grabarla y enviarla a nuestro programa y acá la compartimos. Hoy es 16 de julio, sábado en el cual el pueblo chucureño, el pueblo colombiano conmemora la celebración de la Virgen del Carmen. Entonces ya casi nos vamos a ir a la Y. Virgen del Carmen, cuánta corrupción. Y a propósito de eso, vamos a hablar hoy, estamos hablando hoy de la corrupción, de el tema que destapó la presidencia de la República, el grupo élite que conformó la presidencia de la República, grupo élite anticorrupción sobre la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional. ¿Qué hacer cuando uno descubre que quien le cobra los impuestos es un ladrón o está haciendo mal uso de ellos? Eso es un desestímulo. Claro que en este país se ha desestimulado siempre el pago de impuestos, o bien porque hay como la idea de que hay que evadirlos, o bien porque sabemos que esos impuestos no se van a revertir estrictamente en lo que requerimos y necesitamos. El asunto, fíjese que no es falta de plata, siempre han aducido que es que no hay recursos, pero cuando se habla de esas cifras que se manejan por fuera de las reglas del juego, pues son astronómicas. El último director, o el penúltimo, porque el último es el que está en la actualidad, es un santandereano, Néstor Díaz, mentado por aquellos días también de Agroingreso, seguro, no estoy seguro, no. Sí, estoy seguro, sé que un hijo de él creo que recibió algunos subsidios también por unos proyectos agrícolas y se le cuestionó en un momento dado esa situación. Tío también de Iván Díaz. Iván Díaz Mateus. Iván Díaz Mateus, que pierde su investidura por la yidis política. Conservador. Pues uno no es corrupto porque la familia lo sea, pero sí es, hay muchas coincidencias en el destino de estos personajes. Uno de los ingredientes que puede resultar más escandaloso es que, según informaciones, la anterior administración de la DIAN sabía, conocía ya de este tipo de desfalco, pero no hizo lo que se requería o lo necesario para ponerle freno. Por lo menos eso han denunciado algunos medios desde el 2009, y es muy probable que desde mucho antes, pero había ya un informe de investigadores, un informe elaborado de manera oficial que denunciaba o ponía en evidencia esta situación. Él, el exdirector de la DIAN y el ministro de Hacienda de la época, Zuluaga, supieron la información en el 2009. Ya ayer en las diferentes entrevistas no lo pudieron ocultar. Se excusan en la idea de que las investigaciones todas son procesuales, son de tiempo, y que ellos en su momento las dieron a conocer a quienes correspondían, y lo que pasa es que ahora es que están saliendo las investigaciones, pero por ejemplo casi 2 años de investigación no pueden pasarse en un caso de corrupción tan grave. Uribito dijo que él no tenía nada que ver. Recuerdo ahora que alguien, me refiero para el caso de Uribito, sí, ¿no?, que ha sido muy mentado en estos escándalos, es Guillermo Fino, y si no estoy mal, él también fue director de la DIAN. Sí. Entonces, pues no quiere decir que esté vinculado al escándalo, pero por lo menos don Guillermo, donde ha estado, siempre ha tenido unas actuaciones muy no muy claras ante la ley. Y este señor Díaz, en sus respuestas, barateando, porque eran preguntas sencillas y él mismo... ¿Quiere decir usted que tartamudean para dar las respuestas? Mucho, tartamudeaba, entonces, para dar la respuesta. Decía cosas como que él no sabía si había sido negligente, pero que de todos modos hizo... Pero que lo del hijo, él no pidió ningún recurso a Agroingreso Seguro. Lo que pasa es que, como es buen padre, le firmó un pagaré porque era menor de edad, para que el niño aplicara a el incentivo del Estado, pero que él no sabe bien. Lo dicho, pero hay un sector de la sociedad que sigue defendiendo este tipo de actuaciones, y lo vemos en todos los niveles del Estado, lo vemos... Yo me he cansado de repetirlo, tal vez uno se vuelve como un loro repitiendo ciertas cosas, y eso sucede de manera fácil porque hay también una aprobación de algún modo de sectores importantes de la sociedad. Yo sé que van a tener muchísimos defensores y defensores a ojo cerrado, sin analizar realmente los hechos. Y en este caso el delito, la cosa indebida de mayor importancia que pasó es que se inventaron, sobre todo en lugares de frontera como Cúcuta, algunas transacciones, algunas ventas de productos colombianos a Venezuela, y por excepciones que hace el gobierno colombiano para que la exportación y la importación se mueva, sea ágil, promete devolver el IVA, ese 16% de todo lo que cuesta la transacción. Entonces, ahí estuvo la bolita, ese fue el machete, como decimos nosotros acá. Yo me invento una exportación y luego paso la cuenta de cobro al Estado para que me devuelva un IVA que por supuesto nunca existió. Y ahí es donde participa esta forma de la DIAN de corrupción, de devolviéndole a esos particulares un dinero que jamás se causó en realmente en compras. Hasta ahora suman un billón de pesos al año. Hasta ahora, Javier, no se ha dicho que sea al interior de la DIAN. Se ha dicho que son algunos exfuncionarios. Pero hay algo que llama la atención, eso le ha llamado la atención a mucha gente, y es que las personas que han detenido hasta el momento, contra las cuales se han dictado orden de captura, son mujeres, al parecer, no con un perfil tan alto, la mayoría de ellas mujeres. Y estuve leyendo algún informe, creo que en la revista Semana, como muchas de ellas son gente más bien modesta, lo cual quiere decir que todavía no le han echado el guante a los peces gordos, a quienes realmente son los responsables y los cerebros de este tipo de desfalcos. Y eran prácticamente contadores, ¿no? Un grupo de profesionales que ayudaban, que ya dijeron incluso los salarios no superaban los 2 millones de pesos. Uno nota las declaraciones en las declaraciones también, por el tipo de declaraciones que dan, por muchas que son gente más bien de un nivel medio, modesto. Y empieza en todo esto a tener razón esa negativa que en el gobierno anterior tuvo Chávez, el presidente de Venezuela, al no querer pagar, pues lo que habíamos entendido es que era una cosa de enemistad con nuestro presidente, pero resulta que las autoridades venezolanas descubrieron que les estaban cobrando algo que no le habían vendido. De eso se hizo un uso político y lo siguen haciendo muchos opositores del Estado venezolano, del gobierno venezolano aquí en Colombia, que son casi todos esos empresarios, denunciando que Chávez iba a llevar al gobierno Chávez iba a llevar a la quiebra al gremio de exportadores colombianos. Es cierto que hay mucha gente que honestamente sigue haciendo su trabajo, y en esa colada, digamos, que cayeron debido a que se retienen esos pagos, porque el saqueo a las divisas venezolanas era muy grande, porque allá también la corrupción es campante. Es decir, es un problema de aquí y allá, pero con complicidad de funcionarios. Y al parecer muchos de esos empresarios que estaban muy dolidos porque no les han pagado, es gente que realmente no iba a perder nada, porque lo que estaban haciendo era cobros ficticios también. Es decir, ladrón, no sé, tras del ladrón bufón, ahí sí, como dicen por ahí. O sea, o ladrón que roba ladrón. No, tras del ladrón bufón, me parece que es lo adecuado. Vamos a escuchar entonces nuestro segundo corte musical de esta misma señorita Fiona Apple, una canción original que primero la interpretaron los Beatles. Es un cover, es una canción para la banda sonora de una película llamada La Agradable Villa, en 1998. Slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Across the universe, inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Tiene armas de destrucción masiva. Palabra y cordillera. Sábado 7 y 30 de la mañana. Israelitas de América Latina. 91.2 FM. www.palabraycordillera.wordpress.com. Mantener la democracia, maestro. Álvaro Gómez le costó. La otra política en la radio comunitaria. La concepción alvarista es esa invisible telaraña de acero cuyos hilos penetran todos los sectores de la vida nacional. Y Alfonso Reyes de Chandía, presidente de la Corte Suprema de Justicia.